Come on. Come on. Come on. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Ya tú sabes. No burto. Nicky Chiofa. PanamaMusic.fa. Predicador. El dueño del flow. Ya tú sabes. Llegale entonces. Vale. Me gusta tu flow, me gusta tu flow, me gusta tu flow, me gusta tu flow, oh, oh, tu flow, oh, tu flow, oh, tu flow, oh, tu flow, oh, tu flow, oh, tu flow. Auto-flow, auto-flow. Mira como vengo, puesto pa'l dinero y puesto pa' los cueros. Yo soy Nicky Jova, la vaina del meneo. No hago coro con gente traicionero. Soy millonario y hago lo que quiero. Tú me conoces bien, mira aguajero. Esta tipa quiere ver el flow que yo tengo. ¿Será porque le gusto o que le fui sincero? Manita, yo no te miento, yo soy callejero. Donde viene la gente pa' Cana de Neu, yo pa' Punta Cana, de Punta Cana a La Romana, y no se queda el país entero, República Dominicana. Me gusta tu flow, me gusta tu flow, me gusta tu flow, me gusta tu flow, oh, oh. Predicador produciendo PanamaMusic.fa. La gente bacana, tú sabes. Esto fue de aquí, aquí, aquí. Y no gusto. Y hay que decirte entonces, DJ Sammy, ¿cómo lo hacemos entonces? Ya tú sabes, Black RT. Ya tú sabes, no gusto. La gente bacana de uno.